Lunes 5 de noviembre, como las 8. La Jimena es tan tonta, pero tan tonta, pero tan tonta, que tiene el pelo con rulos. Eli es tan tonta, pero tan tonta, pero tan tonta, que tiene las manos con lepra. Que tengo las manos con lepra, qué terrible. Esta es mi nueva máquina de tomar apuntes. Oye, chica, ¿por qué te sientes así? Se trata de dos textos de prueba. Abajo tenemos un cuestionario. Vamos a ver. ¿A usted le gusta el pan con caca? No. ¿Y qué le gusta comer? Nada. ¿Por qué nada? No, ¿sabes lo que son? ¿Y cuando nada en un río, en un mar? Sí. Por eso mismo, ¿qué onda antibiótico? ¿Lo que está antes de los bióticos? ¡Vamos! ¿Algo que mata biótico? Es algo que está junto a la antipoesía, la anti... El antimosquito. El antídoto. El que está ahí en el pato de mi mente. Es un monólogo con eso. Los anti. Sí, los anti. El antídoto. Había doto para cenar y igual era antídoto. ¿Cómo el internet de la idea? Para fallar, no tenéis reglas. Adelante. Los pantalones se me trajo un huevo, ¿no? Para hacerle caso a todo un huevo. Una hora para un huevo en matemáticas. Ni hablo en matemáticas. La moneda me trajo de puro huevo. No, eso me lo dejamos más rápido. La correa para los pantalones. Mucho maricón. ¿Ven en el colorón? Ahí está. Ahí está. Puta, que saco, weón. Weón, no tenía el pantalón. ¿Listo de saber que lo tiene internet? ¿Ah? ¿Listo de saber que lo tiene internet todavía? Ah, por eso no anda. Sí. No, yo me asusté, yo creí que hay un virus. Busca con tu... Ay, me da la pena. Ay, qué pasa, que músculo tanto cansarte. ¿Dónde más, güey? No, si se puede más. Renal. Un poquito más, pero... ¿Te da un músculo? Chucha, el problema es que no... No lo leí. Claro. El gran problema. Pero es que no me sale el nombre del culiao, weón. ¿Te pasa el resumen? ¿Qué, ni el resumen? Ya no pasó el parte. Dijo que no te preguntaban tanto de... Entonces, no tenía ninguna gracia. Eso hasta que finalmente un día de esos, la esposa llega y le dice que tiene que hacer itinerancia. ¿Qué es la itinerancia? Es cuando una compañía de teatro sale de gira. Eso significa que la esposa va a estar por lo menos 3 meses lejos. O sea, el compadre se va a quedar sin su cacha dominical. Es justo en ese entonces que lo llaman de la universidad y lo llama el curador del museo. ¿Qué es un curador de un museo? es el administrador del museo, el que dice qué cosas quiere traer, qué cosas se van a vender de ese museo, qué cosas se necesitan del museo, el que clasifica el museo, el que hace las presentaciones, el que, en fondo, es el administrador. Ese es el curador del museo. Y el curador le dice de que tiene, le da la oportunidad de ir a hacer un viaje exploratorio hacia una selva para ir a buscar unos instrumentos específicos. ¿Y eso por qué? Porque era un instrumento que había, que podía comprobar una teoría que el tipo al cual estaban ofreciendo el viaje podía comprobar. Porque como este tipo era un tipo que se dedicaba a estudiar los instrumentos indígenas, él tenía una teoría y esa teoría se puede comprobar con la, con traer ese, esos órganos, esos instrumentos. Admítelo. Admítelo aquí y ahora. Eso no. Porque es el mismo voz que vas a correr de delante. Esa es la duda. ¿Cuál es la búsqueda? ¿Cuál son los gritos? Tengo el candil. ¿Qué? Robamos. Esa es la bulla que estamos robando en el líder. ¿Ah? Estamos robando el internet al líder. ¿Al líder? ¿Por qué? Porque ya tienen este móvil. Porque no tengo internet. Bueno, ¿y cómo se lo roban del líder? Con la antena del bichón. Pero el problema es que es un huevo porque hay que estar cuidándola. No se la van a robar. Esa es la huya. Ah, esa es la huya que tiene. Y toda la vieja pasa en la mierda. Hoy me apartaré y no me arrojan. Son los sacáis afuera y te mato. Estoy descargando algo y cuando descargamos probamos la cola otra. ¿La cola otra? Para no tener que estarla sacando más fuerte. La renda, cola. Qué gracioso. ¿Sabéis qué? Mira, te ofrezco un trato. 20 lucas y un hoyo en el techo y no pagáis más internet. ¿Ah? 20 lucas y un hoyo en el techo y no pagáis más internet. ¿Por qué? Para poner la antena arriba para que no me la roben. No, queréis pagar internet. No, voy a cortar internet, cable, teléfono, todo. ¿De qué te reís? ¿En serio? Hacemos el techo. Si el teléfono yo no uso teléfono. Voy a gastar teléfono, voy a gastar internet. Hacemos el techo. Voy a gastar el casa. El techo. ¿Cable? El techo. Ah. Y el techo. Entonces no cortes el teléfono. Y el techo. ¿Por qué? No se irá a cortar. Mejor quédate con el teléfono. Y el techo. Pero corta el techo. Hay que cortar el techo. Voy al pan. Ya, la calle se acaba de apagar. Hay que cortar el techo.